Insects are all around us. They produce many sounds at many frequencies and volume levels. Listen. Notas al margen. Composiciones libres de condicionamientos. That cricket was chirping at 76 degrees Fahrenheit. Lo que vas a escuchar se llama La Mancha Venenosa y forma parte del catálogo del Club del Disco. La banda se llama Voladores. El álbum está muy bueno, además desde la gráfica, y tiene un nombre muy ingenioso que se llama Dance Usted. Pareció que esta semana, justamente, en la que jugaba Bocas y el Atlas, era una semana excelente para poder hablar con Omar Ramírez. Justamente nos pareció la mejor puerta a la música del mundo, a presentar esta alegría que es el disco de Voladores, a preguntarle si le interesa el fútbol y además si cómo encara esta música que es la típica música que nos llena de nostalgia. ¿Cómo te va, Omar? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, ¿qué vos? Onda, Diego y Alejandro? Muy bien, acá. Y bien, estamos muy bien. Sí. Sí, estábamos elogiando tu disco por varias cosas, la gráfica, por lo ingenioso del título, Dance Usted. Bueno, gracias. Y porque además es música que te llena de nostalgia y además está muy bien hecha. ¿Cómo fue? Y fue, por suerte, una muy buena combinación de elementos, que fue la combinación con los tres, ¿no? Ajá. Yo a Fernando lo conocí en México, él estuvo viviendo por allá. Fernando es el contrabajista, de allá nos hicimos amigos, y después de un rato y él regresó y él me estuvo como jalando para que yo viniera por acá, y después, bueno, él ya conocía a Pendex, el baterista. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? ¿Pendex? Pendex, sí, Juan Cristóbal Buonome. Buonome, ¿no? Ah, Juan Cristóbal. Claro. Como el libro de Romain Rolland. Ah, qué coincidencia. Yo tengo el gusto de cantar hace como 10 años con un Juan Cristóbal. Lo voy a contar y es notable. No, sí, hay tantos. Sí, sí, sí. La verdad que... Está bueno. Y lo que pasa es fue como una gracia de gustos, así como... Uh-huh. Salió de una manera bien natural. Si bien yo venía como muy por el lado del blues, del rock and roll clásico y del funk y eso. Uh-huh. Los otros dos compañeros venían completamente de otro lado. Uh-huh. Y nada, Appendix siempre lo cargamos porque dice que no le gusta el jazz. Así que o sea, el disco algo tiene que tiene swing, pero no suena jazz. No sé si algo lo notaron. Sí, sí. Por ahí por mí sí, pero el resultado final no. Y Fernando, que se graduó en el conservatorio y haciendo especialización en música folclórica argentina, ¿no? Uh-huh. Entonces se hizo como una mezcolanza que al final, no sé si se puede catalogar como un jazz latinoamericano o música que engloba un montón de cosas, pues sin prejuicios, pero en buena onda, ¿no? Sin demasiadas pretensiones, ¿eh? Somos tres músicos que le echamos ganas y tratamos de sonar como auténticos y nos sale eso lo que ustedes escucharon fue lo que nos salió y creímos que estaba bueno y tuvimos la suerte de seguir como puliéndolo, grabándolo y salió, la verdad que estamos bien contentos. Omar, yo aparte de estar en el Club del Disco y en el programa este, soy músico. Uh-huh. Y quiero contarte que mi segundo teclado en la vida, porque fui pianista, ¿no? Antiguamente, fue un clavinet. Uy, qué bueno. Cuando leí en la portada del disco que vos tocabas un clavinet, pensé, ¿tendrá mi clavinet Hohner? Pues lo vendí el año pasado, en mayo del año pasado lo vendí, pero no debe ser eso. No debe ser. No, yo en México el toqué y grabé con un Hohner así de verdad, y ahora yo lo que tengo son unos audios sampleados bastante buenos. Pero mirá. Ojalá tuviera el tuyo y lo vendí por nada, por $100 lo vendí. Y me lo pongo arriba del jamón y hacer ruido. Mirá, Omar, y contarle a la gente de qué se trata el clavinet, porque me parece que es interesante. Y el clavinet, y tú sabes más que yo, entonces. Sí, pero quiero que lo cuentes vos. No, y digamos que es una especie como de lo que es el piano eléctrico, del piano acústico, sería el del clavinet, del clavicordio, ¿no? Claro. Con las cuerditas bien prensadas. Uh-huh. Y dice Bootsy Collins que el clavinet es el instrumento más funky sobre la faz de la tierra. El que es como el instrumento que nació para eso, ¿no? Sí, sí. Y pues si tiene ataques. En el reggae se puede hacer buenos grooves, digamos que para el funky es como el instrumento es no sé, como una rana, como un eructo, como una cosa. Exacto, porque a mí me encanta, es puro ataque. Sí, claro, y es nada, y hay que entender la onda de cómo tocarlo. Uh-huh. Pues tiene un gustito muy especial, como todos estos instrumentos clásicos, ¿no? El Wurlitzer, el Rhodes, el Hammond. El Mini Moog, el Hammond, por supuesto, que cada uno tiene su manera bien meticulosa de tocarlo, más allá así de los clichés, o sea, realmente no es lo mismo tocar bien un Rhodes que tocar bien un piano acústico, ¿no? O sea, cualquiera que sea músico entenderá lo que me refiero. Es una delicia poder tener esos audios y sí, tratar como de mezclarlos, ir creando como atmósferas. La idea un poquito de Voladores es así, como que pintar un poquito con música, algunas imágenes chistosas y simples, sí. no es algo denso ni complicado, es algo... Pero además vos sabés que me parece que recrean un ambiente de nostalgia que, como vos llamaste recién, ya es latinoamericano, se acerca bastante a la música que mamamos todos desde que éramos muy chicos, ¿no? Sí, ¿no? Aparte de la textura y de la música que sale, hay un par de yeites en el disco que inevitablemente te llevan a acordarte de cuando sos más pendex, parodiando a tu batero. Leyendo la lista, encontramos Santo versus Blue Demon, sí, que son películas que vimos cuando éramos pibes, claro, en cine, los sábados al mediodía. Los organitos son, claro. Pero aparte de encontrar esos dos nombres, Santo y Blue Demon, que deben ser un... Son personajes del catch. Claro, mexicano, ¿no? Pero es como nuestro Martín Caradagian. Me acuerdo, por ejemplo, del Santo contra las momias de Guanajuato. Claro, ¿no? Por ejemplo. Bueno, que eres un genio por haber visto eso. No sabía que acá se podía ver... En realidad... Bueno, son obras... Mira, es muy loco. Es todo ese arte acapulqueño de los 60. Es muy loco porque ellos lo hacían porque así era el momento, ¿no? Porque era como la plena revolución de los 60, del 65. pero en Francia, por ejemplo, se volvían locos, creían que estas películas eran una propuesta... vanguardista. Claro, surrealista, pero así de que no, o sea, mucho mejor que Bretón, que era la cosa más... Y era, en realidad era falta de presupuesto, falta de edición, era una cosa... Y se fue creando ese estilo medio bizarresco, pero en buena onda, ¿ves? Sin pretensiones, salió así. Y yo a todos los que nos estén escuchando les recomiendo que vean las películas del Santo y... Sí, son una de gloria. Blue Demon, de Mauricio pero aparte, Garcés y todo eso. Aparte recreás también la atmósfera que hay alrededor de los bares, las fiestas populares, de los circos. A mí tiene un recuerdo como de la infancia, mi infancia transcurrió en los años 70, de algún bar o una cantina más bien, música como de cantina. Sí. Y la verdad que me trajo un montón de recuerdos hermosos. Bueno, qué bueno, me alegro que les mueva a eso, porque está hecho con mucha buena onda, ¿no? Virtuosismo o nada, porque ninguno de los tres somos virtuosos, pero nos gusta mucho, llevamos profesionalmente muchos años tocando y estudiando, pero sobre todo está hecho con buena onda, pues, ¿no? Esperando que lo pongan ahí en el living, en un barecito, para tomar alguna copita, para relajarse. En una fiesta entre amigos. Claro. ¿No? Che, Omar, ¿está tocando Voladores? ¿Tenés agenda? ¿Van a tocar en estos días? Mira, próximamente no. La verdad que estamos parados. Más bien trabajando en el segundo disco. Ya están trabajando en el segundo. Sí. Este lo hicieron el año pasado, ¿no? Sí. Ajá. En realidad lo empezamos a hacer... perdón, en el 2005 lo empezamos a hacer. Ajá. Y fue bien lento el proceso, muy muy lento, hasta que, bueno, una vez terminado, tuvimos que esperar un poquito hasta que encontrábamos el sello, que finalmente EPSA fue el que le gustó más y el que decidió pues apoyarnos con eso, sacarlo. Uh-huh. Y sí, afortunadamente hemos recibido buenas críticas y buenos comentarios. No hemos tocado tanto como quisiéramos, pero muy pronto vamos a empezar a darle con más seguido. Por lo pronto, en el MySpace de Voladores, ¿no? Ahí tiene mucho material para escuchar. Ahí tiene el material y todas las fechas, ahí las anunciamos. También está nuestra página de www.voladorestrio.com. Pero bueno, sobre todo el MySpace, que es como donde están bien. Donde hay más movida, además, ¿no? Claro. Che, estamos hablando con Omar Ramírez de Voladores. Omar, vamos a cerrar la nota con No te caigas. Contanos qué es No te caigas. Y No te caigas, y vendría siendo como... Claro, ese temita medio de Mauricio Garcés, no sé si lo ubican a él, un actor así también de esa movida de cine mexicano. Ajá. Es un tema alegre que en realidad yo lo compuse en un mal momento. Ajá. Y traté de echarme porras a mí mismo diciéndome ánimo, ¿no? Uh-huh. Y salió esta canción, así que bueno. Excelente. Omar, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, de veras un gusto, qué bueno que se hayan fijado en esta música que hacemos, y les mando un abrazo y bueno, ya habrá más oportunidad de charlar. De encontrarnos y escucharlos, además. Exactamente. Un abrazo. Bueno, un abrazo, gracias. Yo dije siempre que había tres clases de pianistas. Los que no tocan nada, que son los que más escucha el público. Los que tocan mal, y siguen tocando mal durante toda su vida sin ninguna variante. Y los que, como yo, tratan de tocar mejor cada día sin conseguirlo, hasta un segundo antes de morirse. Notas al margen. Originalidad 100% honesta. Notas al margen. Un programa de música, auspiciado por el Club del Disco. Mientras programábamos el tema que vas a escuchar ahora, me acordaba de un comentario que había hecho Diego Lenker sobre cómo sería tener un programa de radio que narrara pinturas. Sí, sí, era una propuesta humorística que se me ocurrió hace muchos años, que era un programa en el cual hubiera un espacio para contar cuadros. Por ejemplo, hoy vamos a contarles el Guernica. Claro, el Guernica. Bueno, ángulo superior izquierdo, se ve una cabeza. Esa es claro. Una tontería, ¿no? Bueno, pero narrar la obra de este señor no es tan difícil, porque además muchos intérpretes y creadores han tomado uno de los personajes centrales de la obra de Berni como razón y motivo de sus canciones. Es un personaje triste y cordial, como todo buen argentino, en el decir de González Tuñón, ¿no? Uh-huh. Se llama Juanito Laguna, que es un personaje recurrente en la obra de Berni. Claro, y Berni cartoneaba, buscaba retazos, pedazos de en la calle para construir esos collages. Uh-huh. Y bueno, digamos, él describía una marginalidad que ahora nos parece cándida, uh-huh, 40 años después o 50 años después. Casi editorial. Claro, pero que luego se agigantó, sí, con el paso de los años. Justamente hoy recordábamos que en estos días, esta semana, también se cumplen 19 años del triunfo electoral del segundo presidente electo en democracia. Así es. Y Charlie. Carlos Saúl. Y qué cosa, ¿no? Como una especie de antagonismo total con otras figuras que hoy recordábamos. Sí. Yo creo que a partir de la década del 70 empezó a haber miles y miles de Juanitos Laguna. Así lo que es. Era un personaje aislado de Berni se transformó en algo común en las ciudades grandes y en los alrededores de las ciudades. Sin embargo, con Berni no todo fue tan claro siempre, ¿no? Fue un personaje contradictorio, como muchos de nuestros tipos más queridos, como Guastavino, lo dijimos en su momento, sí, como el propio Borges. Fue contradictorio porque veía la realidad a través de la acuarela, en realidad a través de los pinceles, ¿no? De la acuarela. Pero incluso a pesar de eso, pudo reflejar bien, por lo menos, un mundo que era difícil ver. De alguna manera, Berni fue el Carpani, fue lo más cercano a lo que era el muralismo mexicano, ahora sí, recordando que charlamos hace un rato con Omar Ramírez. Claro, él tuvo vinculación con esa gente, sí, aparte. ¿Y vos sabés, por ejemplo, que Berni conoció a Tanguito? ¿A Tanguito? ¿Tanguito? Tanguito. Iglesias. Ramsés VII, sí. Ramsés VII. Tanguito ha parado una vez en la casa de Berni, se ha armado algún cigarrillo por ahí también. Y claro, bueno, cuestiones de las amistades de Berni en los fines de los 60, ¿no? Berni siempre fue bastante, ¿cómo decirlo?, fogoso, uh-huh, o temperamental, no sé, bueno, picaflor, no sé cómo explicarlo. Sí, sí, sí. Y en esas amistades, ya de grande, una de las personas que alguna vez pasó por su casa fue el célebre y mítico Tanguito. Una señora que de picaflor no tenía nada y todavía no lo tiene. No sé, bueno, es probable que en sus años mozos haya sido una doncella alegre. Lo cierto es que ahora es toda una dama de la canción latinoamericana, se llama Mercedes Sosa. En el año 67, es decir, hace 41 años, Mercedes Sosa homenajeó la obra de Berni, que en realidad había tenido letra de alguien muy cercano y muy querido para nosotros, como Hamlet Lima Quintana, de acá, de la zona oeste, alguien muy querido y a quien permanentemente vivimos recordando. Lo que vas a escuchar ahora tiene eso, 41 años, habla de Juanito Laguna, justamente, recrea la obra de Berni y se llama Juanito Laguna remontando un barrilete. viene, lo ama y lo sube. Es el nombre Juanito de la cañada, es el nombre Laguna, casi no es nada. Corazones de trapo sueñan la cola, palomita por casa, su cara sola. Si Juanito Laguna sube y se queda, es tal vez porque puede, puede que pueda. Ay, Juanito Laguna, volar al barrilete con tu fortuna. La caña silba una huella y la huella se pierde, Juanito en ella. Si Juanito Laguna le presta un sueño, es el canto que sube hasta su dueño. Es un ojo en el aire, carta y sobre, barrilete Laguna, Juanito pobre. Si Juanito Laguna sueña conmigo, volver en barrilete para mi amigo. Ay, Juanito Laguna, volar al barrilete con tu fortuna. Notas al margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Notas al margen. www.clubdeldisco.com. Quiero agradecer la dedicación de Facundo Acuña en la puesta al aire en FM en Tránsito, de Camilo García de FM La Tribu, haciendo también la puesta en FM La Tribu, de nuestro Checho de Gaiman, a quien seguramente veremos en muy poco tiempo allá en Gaiman Chubut, en Radio Arte, a la gente que escribe al www.notasalmargenweb.blogspot.com, que dejan saludos y agradecimientos. Y nos vamos a ir con una belleza que va a presentar mi compañero Diego Lenga. Sí. Bueno, si la negra Sosa es un poco como el espíritu musical de la Argentina, esta otra negra me parece que representa, es como una, la madre tierra de Estados Unidos. Así es. Estoy notando que siempre que ponemos música de los Estados Unidos suelen ser personajes negros. Oscuros. No, no es casual, no es casual. Pero antes de escuchar este bello tema de Cole Porter, que tiene su razón de ser en este programa, quiero mandar un saludo a toda la gente de Chubut, que está sufriendo mucho por a causa del volcán Chaitén, que en estos días, estas semanas, está amenazando con un apocalipsis en la cordillera. Particularmente a la gente de Esquel, que nos pueda llegar a estar escuchando, mandarles nuestro saludo y nuestra preocupación, y esperamos que todo salga bien y que no tengamos escenas de película clase B de Hollywood. Así es. Bueno, eso era importante para venir a realidad. Y ahora, para terminar, Every Time We Say Goodbye, cada vez que decimos adiós, de Cole Porter, para despedirnos, para así decir es. Goodbye, es una de las cosas más hermosas que hay sobre la tierra. Y Ella Fitzgerald, me parece que no hay ni que presentarla. Es ella. Es la dama del jazz. Gracias a todos. Hasta la semana que viene.